Radio Ubrique. Deporte. 6 y 22 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Retomamos en el día de hoy nuestra sección de Fútbol Sala para inaugurar la temporada, una temporada que comenzó hace ya algunas semanas, pero que le damos ya forma, la estructuramos en nuestra sección habitual y semanal a partir de hoy. Tenemos que hablar de la octava edición del torneo de la Peña Sevillista de Fútbol Sala, que nos dejó como primer, como campeón, como el equipo que ha logrado el primer título de la temporada, al Zulema, que vencía en la final al conjunto de Oasis Lounge por 7-1. Una final con un resultado un tanto desigual, se esperaba al menos un partido más competido, más luchado, más emocionante, pero finalmente con autoridad se lo llevaba, al menos en el marcador, el conjunto de Zulema, que arranca de una manera excelente la temporada con ese primer título, que al menos nos revela que va a seguir estando al mismo nivel que la pasada temporada, cuando el equipo grazalemeño estuvo a punto de conquistar el título liguero, estuvo ocupando la primera posición de la tabla clasificatoria de la División de Honor durante la mayor parte de la temporada, y en las últimas jornadas se le iba en detrimento del Zulema y en favor del Donde Fútbol Sala. Pues en este caso, como decimos, Zulema no lo tuvo fácil para meterse en la finalísima, tuvo que dejar por el camino a equipos como el Quedeque o Marca 91 en los penaltis. Ambos partidos se decidieron en los penaltis y la suerte estuvo aliada aquí con los grazalemeños. O, por ejemplo, al Revolución en semifinales, al que vencía por 0-2. Oasis Lounge, el otro finalista, parecía que llegaba a la final pues con menos desgaste, porque en principio y sobre el papel su clasificación para la final fue menos exigente. Tuvo que eliminar en octavos a un segunda como autoservicio en la plaza, pero que le exigió bastante en semifinal. En cuarto de final, eso sí, también se medía un recién ascendido a primera división, el Inter de Lyon, pero no podía pasar del empate a uno y lograba meterse a la final en las semifinales por penaltis. Y finalmente vencía 2-1 al Club Deportivo Helio, que ahora se llama la cancha Benamahoma, en las semifinales. A priori, y ya decimos sobre el papel, parece que el camino de Oasis fue menos exigente que el de Zulema, pero aún así, como decimos, un resultado sorprendente. Se esperaba un partido mucho más igualado en este desenlace de lo que ha sido la octava edición del trofeo de la Peña Sevillista de Ubrique. Además, tenemos que repasar lo que ha sido la primera jornada de Liga, que se estrenaba el pasado fin de semana. Revolución, Bril de 1969 y Autoservicio en la Plaza. La Plaza son los primeros líderes de División de Honor Primera y Segunda, respectivamente, tras la disputa de esta nueva jornada. También quisiéramos destacar que ha habido cambios en la programación de los partidos con respecto a lo que se sorteó en el día de ayer. Ya saben que los martes tiene lugar aquí el sorteo de la próxima jornada liguera de Fútbol Sala. Pues ha habido, o el comité ha realizado un cambio de última hora. Los partidos que estaban previstos de División de Honor que se disputaran en el pabellón de los Remedios se disputan finalmente en el pabellón con el mismo horario, y los de segunda división que se iban a jugar en el pabellón pues pasan al pabellón de los Remedios también en el mismo horario. Así que por ese lado pues no va a haber problema. Tan solo hay que cambiar, como decimos, de escenario. Bueno, eso sí, los equipos de segunda sí cambian el horario. El que estaba en este caso estaba previsto, bueno, no cambian de horario, se mantiene el mismo horario que iban a tener en el pabellón, pero pasan al pabellón de los Remedios. Y también tenemos que hablar de Fútbol Sala femenino. El Ubrique Fútbol Sala caía ante el Club Deportivo Villa, derrota en el partido correspondiente a la segunda jornada de la segunda andaluza femenina senior por 4-3, pero con una lectura positiva del partido, porque llegó hasta perdiendo hasta por 4-0. Sin embargo, el equipo no se dio nunca por vencido

Además, ya puede hacer sus reservas para las comidas y reuniones de Navidad. En Venta Rifa contamos con una amplia terraza de césped natural para sus celebraciones. Y por el transporte no se preocupe. En Venta Rifa te llevamos y te traemos totalmente gratis para que te despreocupes de coger el coche. Venta Rifa, en carretera al Pantano. Visítenos, haga su reserva en el teléfono 620-92-85-49. Venta Rifa, un lugar ideal para sus celebraciones. Bar Las Cuatro Esquinas, en calle Gral número 22, en el casco antiguo. Abrimos todos los días de la semana, excepto martes por descanso. En Bar Las Cuatro Esquinas, los martes y fines de semana, su desayuno con tortas fritas. Diariamente, cocinamos comidas caseras, pizzas, chapatas y una gran variedad en tapas. Y para que disfrute de la mejor gastronomía de nuestra carta, cada semana Bar Las Cuatro Esquinas le propone una oferta diferente. Consulte nuestro Facebook todas las ofertas. Este jueves, botella de vino Maestrante, perolito Cuatro Esquinas, berenjena rellena y croquetas caseras de calamares en su tinta por solo 10 euros. Bar Las Cuatro Esquinas, calidad y mejor precio en un entorno inmejorable. Y 34 minutos de la tarde, arrancamos la jornada de hoy para comentar antes que, bueno, recordar en todo caso que mañana y pasado todavía pueden inscribirse en lo que va a ser la 22ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que se disputa este próximo domingo. Tienen hoy, tienen mañana y tienen el viernes. Todavía el viernes es el último día para poder inscribirse, como decimos, en esa prueba. Y recuerden también que aquellos que quieran escuchar el desarrollo de la prueba, conocer el desarrollo de la prueba mientras se celebra, lo podrán hacer a través de la sintonía de Radio Brique, porque nosotros cubriremos en directo, retransmitiremos en directo la 22ª carrera popular Nutrias Pantaneras. El domingo, en torno a las 10 menos cuarto, 9 y media, 10 menos cuarto, estaremos ya en el aire, llevando la última hora de lo que va a ser esta nueva edición de la prueba organizada por el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Y así podrán saber, pues, cómo marcha la prueba en lo que se refiere a la lucha por la primera posición, por la victoria absoluta en esta carrera. Dicho esto, nos vamos a quedar ya hablando de fútbol sala. En este caso, pues comenzaremos con cronológicamente, ¿no?, por lo primero, por lo que sucedió hace un par de fines de semana, que fue la disputa de esa finalísima del trofeo de la Peña Sevillista. Enseguida estaremos hablando con el equipo que se ha llevado el título en este año, pero antes, pues, vamos a hacer un repaso de lo que fueron los resultados de este torneo, de este octavo torneo, de la octava edición del trofeo de la Peña Sevillista. Recuerden que en este caso se disputaba una primera fase de grupos, donde pues había varios grupos, se clasificaban los dos primeros equipos de cada grupo, que pasaban a esos octavos de final. Y ya en octavos de final, pues se dieron más que resultados interesantes. Por ejemplo, el duelo más llamativo de todos los octavos de final, de todos los partidos, era sin duda el que midió al Don de Fútbol Sala, vigente campeón de la División de Honor, de la competición liguera de División de Honor y de la última edición de la maratón frente a Estudiantes, el semifinalista precisamente de esa maratón. Por lo tanto, se revivía esa final de la última maratón de fútbol sala y en este caso la historia fue totalmente distinta porque Estudiantes se llevaba el partido con cierta comodidad y cierta contundencia. 2-7 fue el resultado final para el equipo estudiantil, que, bueno, cabe comentar también, suele comenzar muy bien las competiciones, bueno, comenzar muy bien las temporadas, ¿no?, obteniendo buenos resultados en el torneo de la Peña Sevillista, arrancando con fuerza en la Liga, y vamos a ver de lo que es capaz del equipo estudiantil, si y este año, pues, lucha por el título liguero, que seguramente así será, porque da la impresión de que la competición liguera va a estar más abierta a otros equipos que puedan conquistar el título liguero, un mayor número de equipos que en temporadas anteriores. Lo cierto es, como decimos, que Estudiantes se llevaba la victoria por 2-7. Otro partido también muy interesante y llamativo enfrentaba al Zulema y al Pasalón Quedeque. Este encuentro terminó con empate a 3 y Zulema se llevaba el gato al agua en la tanda de penaltis. Por lo tanto, Zulema y Estudiantes, dos de los favoritos, pues conseguían el pase, otros dos favoritos se quedaban atrás, como el Don de Fútbol Sala y el Pasalón Quedeque. Los Patos Revolución terminó con victoria de Revolución, también contundente, por 1-7. En Marca y Café de Maza también se veían las caras en estos octavos de final y el Marca 91 ganaba por 4-0 al equipo que actualmente milita en segunda división. En este caso, la no mala noticia, pero al menos la decepción, digamos, de octavos de final vino en ese partido Inter de Lian Cortelex por una sencilla razón, y es que el equipo cortesano no se presentó, hubo una incomparecencia y el partido se le dio por ganado al Inter de Lian por 6-0. Por cierto, que Cortelex es otro de los equipos que ha cambiado de nombre, ahora se denomina Mesón Los Monteros, al igual que el Club Deportivo Helio, que ahora pasa a ser la cancha Benamahoma. Como decimos, la nota negativa la ponía el Cortelex por esa incomparecencia. Otro partido de semifinales, de octavo de final, perdón, terminaba con empate a 3, el Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva, Club Deportivo Helio, y era en este caso el Helio el que conseguía el pase a cuartos de final. También terminó con empate el de Gallery Autoescuela Celia de Gallery Panteras, empate a 2, y en este caso era el de Gallery Panteras el que conseguía pasar a la siguiente eliminatoria. Podemos considerarlo también como sorpresa, ¿no? Se esperaba más de Autoescuela Celia y en este caso pues caía en los penaltis. Y por último, Oasis Launch, que ganaba por 7-5 a otro segunda, que, bueno, pues viendo los resultados que ha tenido en el trofeo de la Peña Sevillista y viendo también el marcador de su debut en Liga, parece que se ha reforzado, viene más fuerte que la temporada pasada. 7-5 fue el resultado de ese partido en octavos de final. Los cuartos de final nos dejaba un enfrentamiento Estudiante y Revolución, otra final anticipada, en este caso un partido que terminó con empate a 2 y los penaltis decidieron que fuera Revolución el equipo en pasar a semifinales. Por cierto, que de 4 partidos de cuartos de final, 3 se decidieron en la tanda de penaltis. Zulema también se medía al Marca 91, en este caso el partido terminaba con empate a 2 goles y era Zulema el equipo que pasaba a la siguiente fase. Y por último, Inter de Lian y Oasis Launch también empataban, en este caso a 1 gol, y era Oasis el que se llevaba el gato al agua, el que conseguía pasar a semifinales. El otro partido de cuartos, que terminaba con la victoria del Helio sobre el Gallery Racing Pantera por 3-1, completaba lo que eran esos cuartos de final. Y también comentar que en semifinales pues se vieron dos partidos interesantes. Aquí ya no se decidió ninguno de los partidos la tanda de penaltis y terminaba con la primera semifinal Revolución Zulema con victoria también sorpresa de Zulema ante Revolución por 0-2, y la otra semifinal entre Oasis Lounge y Club Deportivo Elio terminaba con victoria de Oasis Lounge por 2 goles a 1. Y como hemos dicho, la final nos dejaba un resultado abultado, un 7-1 a favor de el equipo de Zulema, que en este caso no se esperaba una final quizás un poco más igualada, pero ya decimos que en este caso pues Zulema se impuso con autoridad a Oasis Lounge. Pues vamos a hablar precisamente de esa final, vamos a hablar también de lo que ha sido este torneo de la Peña Sevillista, con un componente del equipo ganador, el equipo que se lleva el primer título de la temporada de Zulema, con Francisco Javier Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, enhorabuena por la consecución de ese primer título de la temporada, y lo segundo es que parece que el equipo ha empezado esta temporada al mismo nivel que el curso pasado, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la felicitación. Por la felicitación, y sí, hemos empezado con ganas y con buen pie. Levantasteis el título después de ganar en esa final a Oasis Lounge por 7-1, que, como nosotros decíamos, un resultado sorprendente porque se esperaba quizás una final más igualada. No sé si ustedes también la esperabais. Bueno, sí, la primera parte estuvo muy igualada, nos fuimos al descanso ganando 2-0, pero ya en la segunda parte, al comienzo, abrimos el marcador con otro gol, ya a partir de ahí fue todo más fácil, pero la primera parte estuvo, la verdad, que muy disputada. Nosotros no esperábamos ganar por tanta diferencia, esperábamos un partido duro porque es un buen equipo, era gente joven, y es verdad que nosotros mismos nos sorprendimos, pero es verdad que una vez que teníamos ya una clara ventaja, pues era todo más fácil. Podemos decir prácticamente que la final ha sido el partido más plácido que habéis tenido en este torneo de la Peña Sevillista, porque para llegar a ella no habéis tenido precisamente un camino de rosas, ¿no? Tuvisteis que eliminar a Qué de Qué, a Marca 91 y a Revolución, y todo ello, pues casi los dos primeros a penaltis, y el último pues con un marcador bastante apretado también, ¿no? Sí, nosotros mismos no nos esperábamos, ganar el trofeo, pero ya parece que hemos tenido suerte, porque creo recordar que nunca hemos ganado una tanda de penalti. Y esta vez en el mismo torneo pues hemos ganado dos tandas. Precisamente una tanda de penalti os costó la pasada temporada el trofeo Ignacio Peralta. Sí. Y ahora ya decimos, y sobre todo ante la entidad de los rivales, ¿no? En estos partidos, ¿cómo fueron? Pues con el Qué de Qué fue un partido muy muy igualado. Empezamos bien, pero le dimos vida a ellos y se pusieron por delante en el marcador, y al final del partido pues logramos empatar, y en los penaltis pues pasamos, y con Marca pues no contábamos con toda la disponibilidad de la plantilla. Y lo mismo, un partido duro, y hasta que aguantamos, y en los penaltis pues tuvimos también suerte y conseguimos pasar. Luego en las semifinales sí estábamos, no todos, pero la mayoría del equipo, y a Revolución le ganamos 2-0. ¿Cuál crees tú que, o desde tu punto de vista, cuál fue el partido más difícil de los que habéis disputado en este torneo? En este torneo el más difícil, creo, la forma en la que se jugó y demás, con el Qué de Qué. Lo que está claro, Fran, es que conforme han pasado las eliminatorias, viendo los rivales que habéis apeado, de esta manera se llega uno a una final muy reforzado y seguro de sí mismo, sobre todo teniendo en cuenta la entidad de los que habéis dejado en el camino y del equipo al que se midíais en la final, ¿no? Sí, porque la verdad no ha sido nada fácil. Nosotros cuando una vez habíamos pasado de grupo y vimos los cruces que teníamos y demás, pues no pensábamos llegar a la final. Y es verdad que, como tú bien dices, cuando hemos ido pasando, pues nos hemos ido reconfortando y la verdad que sí, que nos ayudaba a ganar el título. Fran, en líneas generales ha sido un trofeo muy igualado, porque no solo vuestros partidos se han decidido a los penaltis, o sea, por ejemplo, en cuarto de final, tres de los cuatro partidos se hicieron a penaltis, casi todo han sido marcadores apretados, a excepción precisamente del partido de la final. ¿Tú has visto igualdad en cuanto a las plantillas de los equipos en este torneo de la Peña? Yo sí, yo he visto equipos... A ver, también es verdad que al comienzo pues la gente se ilusiona, a lo mejor juega con más ganas y... O va viendo que va ganando partido y... No sé, pero también es verdad que hay gente que falta por temas de fútbol y demás y las plantillas no están, digamos, completas, pero yo he visto bastante igualdad. ¿Tú crees que se puede augurar una liga tan igualada como este trofeo? Hombre, la liga es más complicada porque son más partidos y siempre los fines de semana algún equipo dispondrá de más jugadores, otras de menos, y cualquier equipo creo yo que puede dar la sorpresa. Vamos, que va a ser una competición abierta, ¿no? Yo creo que sí, que va a estar bastante abierta. Con este primer acto parece que ya decimos que el nuevo curso pinta bastante bien para vosotros. ¿Cómo se presenta esta nueva temporada para el Zulema? Bueno, pues nosotros igual que todos los años intentaremos ganar el mayor, vamos, casi todos los partidos, por decirlo así, a ver cómo lo hacemos, porque también nosotros todos los fines de semana pues no tenemos toda la plantilla, algunas veces vamos 5 como este primer partido, pero nosotros lo que queremos es estar arriba, no descolgarnos y en los partidos fuertes ver si podemos estar la mayoría. Supongo que entre vuestras intenciones hacer un campeonato liguero tan completo como el de la pasada temporada, ¿no? Donde rozasteis el título, ¿eh? Sí, la temporada pasada lo tuvimos cerca, pero a ver si en esta no cometemos los mismos errores. Faltó el puntito porque ya decimos, durante la mayor parte del campeonato liderasteis la división de honor y esas últimas jornadas parece que os pesaron ya bastante, ¿no? No sé si los nervios, que había sido una temporada larga. ¿Qué pasó ahí? No, ya una vez que jugamos, creo que fue con Donde, ya perdimos y nos descolgamos ya un poco, ya los últimos partidos como que lo dábamos por imposible, tampoco que pusiéramos mucho empeño y más, pero es verdad que ya una vez que nos vimos algo más descolgados, ya que no es lo mismo. Sí, que tras el partido del... El calendario que tenía Donde, que tampoco... Y además también nosotros que creo que jugamos un partido con Revolución en la cancha que, vamos, nos hicieron un buen partido y nos ganaron. Ese partido fue clave, sin duda, el que tú nos comentas con el Donde Fútbol Sala. Y bueno, ahí desde luego vuestro calendario era mucho mucho más complicado, ¿no? que el del equipo cortesano. La liga la habéis empezado también con un empate espectacular ante el Quedeque. Fue un partido muy parecido al que nos comentaba antes del torneo de la Peña. Por la verdad es que se te puede decir porque no estaba en el partido, pero por lo que me han comentado, sí, dice que fue bastante igualado, que nos pusimos, creo, 2-0 arriba y creo que luego no remontaron. Y luego, pues, al final creo que fue empatamos. ¿Mantenéis? Vamos, no te puedo decir con seguridad porque es que no estaba presente. Bueno, sería muy muy parecido también a ese partido, ya decimos, dos empates entre los dos mismos rivales, pues prácticamente en dos semanas. ¿Mantenéis, Fran, el grueso de la plantilla de la pasada temporada o hay novedades? ¿Habéis tenido altas y bajas? No, somos los mismos, el mismo grupo de amigos, algunos que a lo mejor han dicho este año pues que contemos con ellos, pero seguimos siendo los mismos, somos todos de Grazalema y eso, un grupo de amigos y intentaremos hacer lo mejor posible, pero nos lo tomamos como una diversión. Él va a Ubrique y si se puede ganar, pues mejor todavía. Ya decimos, y con la experiencia de la pasada temporada, la experiencia de haber luchado por la liga hasta el final, la experiencia que también tenéis de ser, la temporada anterior, creo que fue, si no me equivoco, finalista de la maratón, no habéis parado de crecer en estos últimos años sobre el papel. ¿El Zulema de esta temporada es más fuerte que el de la temporada pasada? Yo creo que, bueno, voy a decir que sí, porque tendremos que aspirar siempre a más, porque ahora, digamos, estamos todos en la edad, somos jóvenes y si no tenemos ahora ganas de ganar, no sé cuándo las vamos a tener. Pero la verdad es que sí, que vamos, desde que estamos en división de honor, este ha sido el primer trofeo que obtenemos y la verdad es que todos tenemos ganas de ganar más títulos. Ya decimos, pasitos cortos, pero seguro no habéis parado de crecer desde que este equipo se creó, ¿no? Sí, sí, además que el equipo se creó para ello. Entramos cuando éramos, digamos, niños, pues entramos con 16 años en el equipo y con gente que ya llevaba más años jugando en Ubrique, que eran de Grazalem. Ellos nos hicieron el equipo para nosotros y ahora, pues, como tú bien dices, hemos crecido año a año y ahí estamos, ganando experiencia, ganando algún título que otro y sobre todo disfrutando. Dando los frutos ya de ese trabajo que tú nos comentas, porque ahora es cuando se está viendo el verdadero potencial de Zulema. Pues nada, Fran, lo vamos a dejar aquí y darte las gracias, ¿no?, por habernos atendido, por habernos contado cómo tu equipo ha conquistado ese torneo de la Peña Sevillista. Y nada, desearos mucha suerte esta temporada. Esperemos que os veamos también, al igual que la temporada anterior, ahí luchando por el título liguero, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. I was so much older then, I'm younger than that now. Seis y 53 minutos de la tarde, ese era más o menos el repaso que queríamos dar a esta edición del torneo de la Peña Sevillista de Fútbol Sala. Un torneo que un año más ha abierto la temporada, otro año más la Peña Sevillista se ha volcado con la organización de este evento, con todos los elementos a los que ya nos tienen acostumbrado en esa final y esa entrega de trofeos solemne que suelen hacer en la sede de la Peña Sevillista de Ubrique, al que estaban invitados lógicamente todos los participantes en este torneo de la Peña Sevillista. Y prácticamente sin tiempo para digerir lo que ha sido este torneo de la Peña Sevillista, echaba a andar la liga, la competición liguera, el gran torneo local de nuestra localidad en lo que a deporte se refiere. Una liga que, un año más parece contar con menos equipos. Tenemos 12 en división de honor, 10 en primera y 10 en segunda. ¿Qué tiempos aquellos los que se llegaba a los 16 en cada una de las categorías, ¿no? Incluso más. Yo me estoy remontando a escasos años, a años en los que nosotros ya estábamos aquí en esta emisora municipal de Radio Ubrique, resumiendo las jornadas. Cada vez quedan menos equipos, pero ya decimos poquitos, pero los justos, ¿no? Selectos, digamos. Está la cosa pues más condensada, los equipos, o se espera que mientras haya menos equipos haya menos incomparecencia y se pueda disponer de mayor número de jugadores, pero bueno, también es un deporte que en este caso depende mucho de la situación laboral de sus componentes, porque hemos visto, o al menos el año pasado era tendencia, o casi todos los equipos nos decían lo mismo, casi los jugadores justos para afrontar una jornada, fines de semana, nos falta gente, siempre tenemos, vamos a ver si se logra superar esa no costumbre, suponemos que, hombre, hay compromiso los fines de semana ineludibles para muchos y bueno, en alguna manera u otra afecta al fútbol sala. Vamos a quedarnos por lo tanto con el repaso a esta jornada y vamos a comenzar perdón, con el repaso a lo que ha sido la segunda división este fin de semana. Una jornada curiosa porque la mayoría de los partidos, bueno, todos menos uno, para que vamos a andar con con comparaciones, todos los equipos, a excepción de uno, o todos los partidos, a excepción de uno de los de segunda, se han decidido por goleadas. Y eso ha permitido, por ejemplo, que Autoservicios La Plaza se haya convertido en el primer líder de la segunda división, gracias al 0-10, que endosaba a un equipo debutante, al conjunto de JSA Ubrique. 0-10, los goleadores, Juan María Márquez conseguía dos goles, Juan Carlos Gil, un gol, Pascual Alba, dos goles, Carlos Postiguillo, un gol, Alex Mingoya, tres goles y Vicente Chacón, un gol. Esos fueron los 10 goles de Autoservicio en La Plaza, que viendo la plantilla así por encima parece que se ha reforzado con respecto a la pasada temporada. Y ya lo decíamos antes cuando hablábamos del torneo de la Peña Sevillista de Ubrique, viendo los resultados de este equipo Autoservicio en La Plaza en el torneo, y viendo también el resultado de esta primera jornada, también puede ser engañoso, ¿no?, ante la debilidad del rival, pero parece que el equipo ha empezado con más fuerza y más ganas que la pasada temporada. Vamos a ver si se posiciona como uno de los candidatos al ascenso. De hecho, el año pasado pues fue el año de debut, el equipo se acaba de crear y su principal objetivo era hacer equipo, hacer conjunto y plantearse el ascenso para la siguiente temporada, o sea esta. Así que vamos a ver este año cómo se comporta el Autoservicio la Plaza. También otra goleada que se dio en la segunda división, y esta además de un equipo debutante, el New Teams, fue la victoria de este equipo sobre Ubrilez por un gol a 9. Los goleadores del New Teams fueron Francisco Javier Villa, que consiguió un gol, Rubén Benítez, dos goles, José María Ramos, otro gol, Alex Solano, un gol, tres goles Alejandro Martínez Morales y un gol Daniel Naves Pardeza. El único partido que no se decidía por goleada este fin de semana lo protagonizaban, en este caso, los equipos de Fran Generali y Club Deportivo Celtas. 1-2 fue el resultado a favor de los Celta. Por parte del Fran Generali marcaba Francisco Javier Bautista, mientras que por parte de los Celta, Juan Manuel Olmedo y Juan Jaén Vaquero fueron los autores de los goles que le dieron la victoria al equipo Celta, a los Celtas, ¿no? Otra goleada, MGS Seguro 7, Barlos 3, Caminos 1. Marcaron por parte de MGS Seguros David Márquez Sánchez, un gol, Manuel Jesús Márquez Sánchez, tres goles, Antonio Mateos Villanueva, un gol, Juan Jesús Vázquez Galván, otro gol, y Alberto Mateos Atienza, otro gol. Mientras que el gol del honor del Barlos Tres Caminos fue obra de Sebastián Mena. Por otra parte, el Quiboca Fútbol Sala, equipo que descendía el año pasado de primera a segunda, también ha arrancado con cierto dominio, ¿no? Al menos en el partido que le correspondía en esta jornada. 9-2 le endosaba al equipo de La Lupe, Baguettes y Kebab. Los autores de los goles del equipo grazalemeño fueron José Carlos Gutiérrez, un gol, Santiago Zapata, dos goles, Francisco Barrero, un gol, Jesús Barea Fernández, tres goles, e Iván Chacón Piedra, dos goles. Los otros dos goles de La Lupe que va fueron obra del mismo jugador, Jorge Oñate Peña. Y así, de esta manera, como decimos, de esta manera, pues terminaba o se completaba lo que ha sido la primera jornada de la Liga Local de Fútbol Sala en su primera, en su segunda división, queremos decir, en su segunda división. ¿Cómo queda la clasificación? Pues podemos decir que es puramente anecdótica en estas primeras jornadas, pues como decimos, pues unos ganan, otros pierden, hay que esperar unas cuantas jornadas para ver la tendencia de los equipos. Ahora mismo solo es orientativa y solo podemos decir que el conjunto de Autoservicios La Plaza, por ser el que conseguía un mayor número de goles y al no haber encajado ninguno, es el primer líder con 3 puntos. Otros 3 puntos tiene el New Teams, Quiboca, MGS Seguros, Club Deportivo Celtas, los cinco primeros clasificados con esos tres puntos. Los otros cinco, pues lógicamente con cero, porque no se dio ningún empate. Fran Generali va a los tres caminos, La Lupe que va Ubrilez y JSA Ubrique. Y pasamos a la primera división para conocer los resultados también de los partidos que se disputaron este fin de semana. Nos quedamos en primer lugar con el encuentro que medía al Brille 1979 y al Pintura Rafa, porque el conjunto del Brille ha comenzado muy bien la temporada con esa victoria por 7-2 ante Pintura Rafa, que le ha permitido pues convertirse en el primer líder de la primera división esta temporada. 7-2, como decimos, los 7 goles del Brille, obra de Juan Manuel Romero Aguilar, 3 goles, otros 3 Francisco Javier Gómez Toro y un gol Andrés González Fernández, mientras que por parte de Pintura Rafa, Sergio González y Manuel Barroso fueron los autores de los dos tantos. Otro encuentro de esta primera división, que también se disputaba el pasado viernes, enfrentaba al Brillo Sur, Don Odón Brillo Sur, frente a Volta Sur, y terminaba con victoria de los segundos por 2-4. Marcaban por parte del Don Odón Servando Salguero y José Miguel Jaén, mientras que por parte de Volta Sur sus goleadores eran Cristian Marchante, Jesús Fernández Naranjo, que conseguía 2 goles, y Miguel Ángel Santos Lamela, que era otro de los jugadores que conseguía un gol para Volta Sur. Miguel Ángel Santos Lamela, que el año pasado formaba parte de Estudiantes y que ha vuelto al equipo de Volta Sur en esta temporada. Seguimos con los partidos de primera, de Gallery y Panteras 3, Leito Construcciones y Reformas 2, dos equipos que están llamados a dar mucho ruido esta temporada en la primera división y de los que se espera que luchen también por las primeras posiciones. Gallery y Pantera, recién descendido, pues que ha comenzado con victoria. Sus 3 goles fueron obra de Cristian Caro, de Juan García Guerrero, por cierto, que será homenajeado el próximo domingo en esa carrera de las Nutrias Pantaneras. Se le han encargado de dar la salida en reconocimiento pues a su trayectoria deportiva. Y Jesús Oñate González, ellos fueron los 3 autores de los goles del Racing Pantera. Por parte del Leyton marcaron Adrián Soto González y Julio de la Vega Chacón. Ellos fueron los autores, como decimos, de esos goles. Un resultado que no es muy frecuente en el fútbol sala es una victoria por la mínima, un 0-1, un 1-0. Estarán conmigo en que no es muy normal. El fútbol sala, pues la suerte que tiene este deporte, es una de las cosas atractivas que tiene, es que se marca muchos goles. Pues en este caso se dio un resultado por la mínima. El Malacayú ATP Automesón Los Monteros terminaba con 0-1. Destacamos que Mesón Los Monteros, tal como hemos dicho antes, es el antiguo Cortelex, el equipo que el año pasado lograba llevarse el título liguero en segunda división y el ascenso, por lo tanto, a primera. Y su debut en primera le ha servido pues para llevarse la victoria por la mínima, como hemos dicho, con un resultado poco frecuente. 0-1. Cayetano Mesa Ortega fue el autor del único gol de este partido. Y por último, otro recién ascendido a primera división, Inter de Lián, también conseguía debutar con victoria ante los Cosmos, 1-4. Ojo también a Inter de Lián, que lo hemos visto muy fuerte en el trofeo de la Peña Sevillista, ha logrado meterse en cuartos de final y fue apeado por Oasis Lounge en los penaltis, y también ha tenido un buen arranque liguero. Ojo con este equipo, que puede dar de qué hablar también este año, al igual que ya hizo el año pasado en segunda, lo puede dar de qué hablar en primera. Los goles, el gol de los Cosmos fue obra de José Antonio Jiménez Morales, mientras que por parte de Inter de Lián, Daniel Vázquez Carretero conseguía 3 goles, un hat-trick, y el otro era obra de Juan Carlos Monte de Oca Fernández. Pues ese es el resultado del último partido de esta categoría, de primera división, y la clasificación, insistimos, pues al igual que hemos dicho en esa segunda división, la clasificación es puramente anecdótica, pues porque pues contempla los equipos que han ganado, simplemente el Golaveras es lo que diferencia a uno de otros, y habrá que ver el transcurso de los partidos para tener una noción más cercana y más real de lo que puede ser esta primera división. Aún así, Brille 1979, primer líder con 3 puntos, los mismos que Inter de Lyon, Volta Sur, De Galería Panteras y Mesón Los Monteros. Los otros 5 equipos, con 0 puntos, lógicamente. Leyton, Malacayú, ATP Auto, Don Odón, Brillo Sur, Los Cosmos y Pintura Rafa, vamos, es que viene aquí un poquillo en la lista una confusión, pero bueno. Pinturas Rafa es el primer colista de la categoría. Y así está, pues, la primera división tras la disputa de su primera jornada. Y vamos a quedarnos ya por último con el repaso a la división de honor, a los resultados de esta primera jornada, salvo un partido, y un partido pues que ha tenido un marcador amplio, el 6-0 de Revolución Polideporte Autoescuela la Sierra Guas. El resto de encuentros han estado muy igualados, lo cual pinta muy bien, ¿no? Para tener una liga más competitiva, con más equipos candidatos y abiertos a lograr el título liguero. Esta primera jornada, la verdad que nos ha dejado muy buen sabor de boca, le decimos, por la igualdad que se ha visto entre las distintas plantillas. Si esto sigue así, vamos a presenciar una liga pues para quitarse el sombrero, al menos emocionante y competida. Vamos a ver lo que sucede, no vamos a adelantar acontecimientos por una jornada, ¿no? Vamos a repasarlo simplemente. Nos quedamos con ese primer partido en el que el vigente campeón de liga vencía a Oasis Lounge por 2-3, victoria del Don de Fútbol Sala, con más apuros de lo esperado, pero ya tienen que asumir el equipo cortesano que este año va a ser uno de los rivales a batir y que por lo tanto los equipos van a intentar dar lo mejor de sí mismos contra ellos, como es el caso de Oasis Lounge. 2-3, Oasis Lounge, que bueno, también ha completado un muy buen torneo de la Peña Sevillista. Ha comenzado con derrota en la liga, pero bueno, también ante el rival que es, y viendo pues el resultado y que le plantó cara, hay que tener también en cuenta Oasis Long esta temporada. Vamos a ver, es un equipo joven que ya está entrando en la edad en la que pueden dar sus jugadores lo mejor de sí mismo. Vamos a estar pendiente también de la temporada que puede hacer Oasis Long, que ya viene completando buenos cursos en años anteriores. Como decimos, perdía 2-3, los goleadores de Oasis fueron Alejandro Montedeoca y Juan Viruez, mientras que por parte del Onde Fútbol Sala marcaron Abel Pino, Antonio Pérez y Alejandro Villanueva Herrera. Por otro lado, los Patos también vencían 5-3 a la cancha Benamahoma, este equipo de la pedanía grazalemeña de Benamahoma, antiguo Club Deportivo Helio, pues que ya se nutre exclusivamente de jugadores foráneos, pues ha seguido en esta división de honor y en este caso pues caía digamos en su debut con el nuevo nombre. Los jugadores de León han debutado en división de honor ya, bueno, jugadores que han pertenecido a este equipo la pasada temporada, pero con su nueva nomenclatura, con su nuevo nombre, pues ha debutado con derrota. Marcaron por parte de los Patos Jesús Gago Barroso, José Antonio Rodríguez Jiménez, Juan de Dios González, Manuel Jesús González y Rafael Benítez Rodríguez. Mientras que los tres goles, de la cancha Benamahoma fueron obra de Francisco Fuentes Salguero, que fue el autor de 2 goles, y el otro de Antonio Jesús Salguero Pérez. En cuanto a Estudiantes, otro equipo que siempre hay que tener en cuenta para todo en lo que es la Liga Local de Fútbol Sala, pues conseguía vencer a un combativo Autoescuela Celia por 5-4, además con actuación estelar de Ángel Román, que conseguía 4 de los 5 goles de su equipo. El otro era obra de José Antonio Borquez Andrades. Autoescuela Celia, por su parte, conseguía 4 goles, obra de Antonio Morilla, de Gonzalo Alba, de Manuel Melgar y de Jesús Chacón Gallego. 5-4, por lo tanto, el resultado de este partido. Perdón, el otro de los resultados más sorprendentes, por la cantidad de goles y por la igualdad que hubo en el partido, es el Marca 91, Porte y Construcciones, hermanos Viruez Oliva, 6-7, nada más y nada menos. Los autores de los goles del Marca fueron Carlos Domínguez con 2 goles, Hugo Domínguez con 1, José Manuel Jiménez con 2 y José Manuel Mancilla con otro. En total, 6 goles. Mientras que los 7 del Porti fueron obra de Antonio Ríos, que consiguió un gol, pero luego pues Francisco David Pérez Caro conseguía 3 y en un duelo particular con su compañero Sergio Díaz Morales, que conseguía otros 3, 2 hat-trick, por lo tanto, en ese partido, y los 2 de componentes del mismo equipo. Revolución, pues era el que conseguía el resultado más holgado de esta jornada ante Autoescuela La Sierra UAS. Marcaban pues Serafín Maza, Luis Francisco Rubio, David Zapata y Domingo Borrego, que lograba 3 de los goles de su equipo. Hat-trick, los otros de David Zapata, de Luis Rubio y de Serafín Maza, completaron ese 6-0. Y por último, el conjunto de Zulema y Pasalón Quedeque, el partido que hemos hablado con anterioridad con Francisco Javier Domínguez, terminaba con empate a 4, reparto de puntos. Marcaron por parte de Zulema Álvaro Torreño 3 goles y Luis Manuel Naranjo 1 gol, mientras que por parte de Pasalón una cosa parecida. Si Javier Trujillo hizo un gol, Daniel Atienza fue el encargado de realizar o de conseguir los otros 3 goles. Por lo tanto, empate a 4 y reparto de puntos en esta jornada para Zulema y para el conjunto del, en este caso, del, hablamos del Quedeque, el mismo empate que ya obtuvieron en ese trofeo de la Peña Sevillista. La clasificación, ¿cómo queda la clasificación de esa división de honor tras la disputa de la primera jornada? Pues Revolución es el líder con 3 puntos, lo mismo que Los Patos, Porte y Construcciones Hermanos Viruez Oliva, Estudiantes y Donde Fútbol Sala. Con 1 punto tenemos a Zulema y al Pasalón, y con 0 puntos tenemos a Marca 91, a Autoescuela Celia y a Oasis Lounge, la cancha Benahama y Autoescuela La Sierra UAS. Así está la clasificación tras la primera jornada de División de Honor. Nos vamos a quedar ya con la tabla clasificatoria de goleadores. Bueno, ha comenzado, como hemos visto, con varios jugadores logrando hat-trick en esta primera jornada. En segunda división tenemos, por ejemplo, a Alejandro Martínez del equipo de New Team como el primer pichichi con 3 goles, pero bueno, está empatado con Alex Mingoya de Autoservicios La Plaza, con Jesús Barea Fernández de Equivoca, con Manuel Jesús Márquez Sánchez de MGS Seguros, y 2 goles pues tienen Iván Chacón Piedra de Equivoca, Jorge Oñate de La Lupe Kebab y Juan María Márquez Mateos de Autoservicios La Plaza, o Pascual Alba Morales también de Autoservicios La Plaza. Rubén Benítez de New Team también logró 2 goles y Santiago Zapata del Equivoca fue el autor también de otros 2 goles. En primera división es Daniel Vázquez Carretero del Inter de Lyon, el que encabeza la tabla de goleadores con 3 tantos, los mismos que Francisco Javier Gómez Toro del Brille y Juan Manuel Romero Aguilar del Brille 1979. Con 2 goles tenemos a Jesús Fernández Naranjo de Voltasur. Mientras que en primera división, pues Ángel Román de Estudiantes es el primer pichichi, 4 goles. 3 goles tienen Álvaro Torreño de Zulema, Daniel Atienza del Quedeque, Domingo Borrego de Revolución, Francisco Javier Pérez Caro del Porti y Sergio Díaz Morales también del Porti. Del Marca 91 tenemos a Carlos Domínguez Aguilera con 2 goles, también 2 goles para Francisco Fuentes Alguero de la cancha Benamahoma y para José Manuel Jiménez Torrejón del Marca 91. Así, lo decimos, está la tabla de goleadores. En cuanto a los horarios de la próxima jornada, estos son los horarios previstos. En División de Honor, jornada 2, el viernes en Los Remedios, 8:30, Autoescuela Celia Zulema, a las 9:30, Autoescuela La Sierra Juan Los Patos, y a las 10:30, donde Fútbol Sala Marca. Y el sábado, en el pabellón, cambia el escenario, por lo tanto, 9:00 a.m, Porte y Construcciones Hermanos Virés Oliva Estudiantes, a las 10, Cancha Benamahoma Oasis Lounge, y a las 11, Pasalón, que de qué Revolución Polideporte. En Primera División, también jornada 2, en la cancha, el viernes, 8:30, Leito Construcciones y Reformas, Brille 1979, a las 9:30, Moltasur Malacayo ATP Auto, y a las 10:30, Pintura Rafa Los Cosmos. Y el sábado, en la cancha, 10:00 a.m, Inter de Liando, Odón Brillo Sur, y a las 11, Mesón Los Monteros, de Galería Panteras. Y en Segunda División, el viernes, en el pabellón, 9:30, van los Tres Caminos, JS Aubrique, y a las 10:30, Club Deportivo Celta, MGS Seguros. Y en Los Remedios, el sábado, 9:00 a.m, La Lupe que va a Fran Generali, 12:30, de New Teams Kiboka. Por último, en el pabellón, a las 12, Autoservicio en la Plaza, Ubriled. También quisiéramos recordar que este viernes se disputa la final de Trofeo de Campeones, será a las 8:30 en el pabellón, y va a enfrentar a los equipos de Estudiantes y Revolución. Y comentar también que el pasado fin de semana se disputaba el pasado sábado el segundo partido, la segunda jornada de la segunda andaluza femenina senior de fútbol sala. El Ubrique Fútbol Sala Femenino caía por 4-3 ante el Club Deportivo Villa Derrota. Un partido en el que las locales se hicieron con el dominio, sobre todo en la primera parte, en la que llegaron a irse al descanso con un 3-0 a su favor. Luego lograrían el cuarto, un muro totalmente para el Ubrique Fútbol Sala, un 4-0, pero las jugadores tiraron de orgullo y de casta y lograron quedarse con un 4-3, un marcador final apretado, un marcador igualado que, o un intento de remontada que finalmente no llega a buen puerto, sobre todo por falta de tiempo, ¿no? Marcado los tres goles del equipo ubriqueño, Ana María Domínguez García marcó en el minuto 36, en el 40 y en el 42. Como vemos, los últimos minutos fue cuando el conjunto ubriqueño pudo apretar, luchó hasta el final y por lo menos ese buen sabor de boca se lo traen de ese desplazamiento a Rota las ubriqueñas. Jugaron Carmen María Ordóñez, Ana María Domínguez, Ana Millán, Laura Cristina Pérez, Diana Bórquez, Mercedes Sánchez, Saray Jiménez, Lorena Ruiz, Luisa Arias y Naila Romero. En cuanto a la jornada, los otros tres resultados fueron los siguientes: Gamil Portuense 4, Club Deportivo Playas de Cádiz 1, Polideportivo Cádiz 8, Medina Sidonia 0 y Club Deportivo Ileño San Fernando 1, Club Fútbol Sala Tarifa 0. Gampil Portuense es el líder con 6 puntos, los mismos que Villa Derrota y Isleño San Fernando. 4 puntos tiene Polideportivo Cádiz, 1 punto Club Fútbol Sala Tarifa y 0 puntos Ubrique Fútbol Sala, Playas de Cádiz, Medina Sidonia. El próximo duelo del Ubrique Fútbol Sala va a tener lugar este sábado en el pabellón de Los Remedios, 11:00 a.m, Ubrique Femenino Club Deportivo, Club Fútbol Sala Tarifa. También recordamos que en la primera división de fútbol sala, en la Universidad de Alicante, empataba el pasado fin de semana, en este caso en Alcorcón, empataba 3 goles, uno de los goles fue obra de Meggi, que es la pichichi de su equipo. Ocupa la octava posición en la Universidad de Alicante con 7 puntos, 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas. El líder es el Futsi, equipo madrileño, con 15 puntos, ha ganado los 5 partidos que ha disputado, al igual que el Burela, equipo gallego. Otros 5 victorias, 15 puntos. 12 tiene Orense, 10 Alcorcón, Rubi y Gimbel Roldán, 9 Pollo, 7 Universidad de Alicante, 6 Gironella, Valdetires, 4 puntos Ciudad de Burgas, Majadahonda, 3 puntos Móstoles en descenso, con 2 puntos Urbina y con 1 Elche y La Rioja. El próximo rival será el Pollo Fútbol Sala, que se desplazará hasta Alicante para enfrentarse al equipo universitario a partir de las 6:30 p.m. Y nos despedimos con los amistosos programados por la Asociación Local de Fútbol para este próximo domingo en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo. 9:30, Rayo Sanluqueño San José, 10:30, Veteranos Nueva Balompédica, 11:30, Vampiros Aspirantes, y 12:30 Cervecería Los Morenos, Juventus. Descansa el Al-Ándalus y desde el comité se hace un llamamiento a los componentes de los equipos que jueguen en la mañana del domingo a que tengan en cuenta que el domingo se corta la carretera por la celebración de la carrera popular Nutrias Pantaneras. Se va a cortar en torno a las 10 de la mañana, un poquillo antes, y va a estar cortada hasta las 11 y pico, 11 y media, por ahí. Así que aquellos que se tengan que desplazar, pues que preparen rutas alternativas y no la avenida de Cortes, que como decimos, o se desplacen antes de que de las 10 de la mañana al Antonio Barbadillo, para que luego no tengan problemas. Con esto nosotros nos despedimos, volvemos mañana, por cierto, que también hoy hemos estrenado lo que se refiere a esta temporada, nuestra sección de fútbol sala. Mañana estrenaremos en la nueva temporada de Cara Norte. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. I wish you could swim.